que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, enraizados y cimentados en la caridad, para que seáis capaces de comprender qué cosa sea la anchura y longitud y alteza y profundidad, y de conocer la caridad de Cristo, para que seáis colmados de toda plenitud, cuyo blanco sea la plenitud de Dios. Que habite Cristo por la fe, no por el entendimiento humano, no por el conocimiento que el hombre pueda adquirir, ya sea por la teología, filosofía, las diversas ciencias. Con las diversas ciencias se puede entender, se puede razonar, meditar algo de los misterios de Cristo, pero el hombre a través de ese conocimiento adquirido no alcanza a Cristo. A Cristo se le alcanza mediante la fe. Por eso que habite Cristo en vuestros corazones por la fe, por el conocimiento de Dios, por la ciencia de Dios, por la palabra de Dios, por aquello que Dios revela. Esa fe divina, esa fe que parte de la mente de Dios y que el hombre tiene que aceptar si quiere vivir de fe, si quiere obrar de acuerdo a esa fe, si quiere entender su vida de acuerdo a la mente de Dios. La vida se puede entender de muchas maneras, porque hay múltiples caminos en esta vida para caminar, pero uno solo es el camino, que es Cristo. Un camino de despojo, de desprendimiento para la voluntad del hombre, porque no puede habitar Cristo en nuestros corazones si el hombre no se despoja de aquello a lo que está apegado por el pecado original, sus pensamientos, sus sentimientos, su forma de vida, sus obras en esa forma de vida, su entender las cosas en esa forma de vida, su sentir la vida de acuerdo a su forma de vivir. Si en el camino que Cristo ha puesto al hombre, que es un camino de despojo y que pocos entienden, porque son muchos los que pretenden seguir a Cristo, pero apegados a una idea, o siguiendo una idea, o siguiendo una forma de espiritualidad, una forma de oración, una forma de penitencia, una forma de hacer caridad o de hacer limosnas, una forma de estar con la gente, de hablar a la gente. Son muchos los que miden la vida espiritual con su cabeza humana, con su lenguaje humano, con su filosofía o teología, inventando así la fe intelectual, la fe humana, y por tanto desprendiéndose de la fe divina. La fe divina es una obediencia a Dios, para que habite Cristo en nuestros corazones. El hombre tiene que obedecer con su mente humana, con su inteligencia humana, con su razón humana a Dios. Y esto es lo más dificultoso para el hombre, porque el hombre nace en el pecado original, es decir, nace buceando su mente humana, apegado a su mente humana, queriendo entender todas las cosas que ve en el mundo o en su vida de acuerdo a su mente humana, de acuerdo a su mentalidad, y por tanto midiendo la vida espiritual según sus medidas racionales, que son siempre medidas sin ningún valor. Medidas que ponen condiciones, límites al movimiento del Espíritu. Para que habite Cristo en nuestros corazones, el hombre tiene que dejarse mover por el Espíritu, que es amor. La moción del Espíritu no es algo intelectual. El Espíritu no mueve la razón y por tanto el Espíritu no da pensamientos al hombre. El Espíritu es una moción. El Espíritu guía al hombre y en esa guía, en ese camino, el hombre va adquiriendo conocimientos de lo que es su vida, de lo que es su camino, hacia dónde va, qué sentido tiene su vida, para qué está en este mundo. El Espíritu de Dios siempre guía al hombre, es una moción en el corazón. Los hombres siempre suelen buscar una intelectualidad, una idea, una razón para moverse, y se paran en esa razón. Ahí está la esencia de la soberbia que hay en las mentes de los hombres. Los hombres somos muy soberbios porque nos apegamos a nuestras razones, a nuestras visiones, a cómo entendemos la cosa o la vida. Y nos cuesta desprendernos de esa idea, de esa visión, de ese juicio. Por eso hay tantas personas de juicio duro, de cabeza dura, que por más que se les diga la cosa, no obedecen a Dios. No se dejan mover por el Espíritu en sus corazones, sino que siempre están buscando una razón, el porqué de las cosas. Y el hombre se cansa de este porqué, y al final va a seguir en su vida, en sus formas de entender, de vivir, de obrar, de sentir, porque para entender algo de Dios, el hombre tiene que esperar ese conocimiento. Dios va guiando al hombre por el camino de la cruz. Cuanto más el hombre se desprende de su voluntad humana, de sus afectos, de sus apegos, de sus ideas, de sus sentires, de sus formas de vivir, cuanto menos se planifique la vida y la vida diaria, más actúa el Espíritu de Dios en el alma. Porque el Señor sabe los tiempos para obrar. A cada tiempo, Dios le da el Espíritu, la obra. Es Dios quien obra los tiempos del hombre. Es Dios quien va marcando el camino del hombre. Es Dios quien sabe cuándo hay que obrar y cuándo no hay que obrar, cuándo hay que estar en actividad y cuándo hay que estar sin actividad, en descanso, sin hacer nada. Porque todo Dios lo planifica. El hombre no tiene que hacer nada. Y cuando Dios planifica las cosas, todo sale bien, sin ningún problema de ningún tipo. Porque Dios es el que hace la obra. El hombre no hace ninguna obra. El hombre solo tiene que dejarse mover por el Espíritu de Dios. Dejarse mover, dejarse inclinar, dejar sentir la tendencia hacia esa obra. Dios mueve, Dios guía, Dios nunca impone ninguna obra. Dios nunca mete prisas. La gente tiene muchas prisas de hacer muchas cosas. Y en las prisas nunca está Dios. Dios, cuando quiere una obra, la hace sin prisas. La va haciendo poco a poco, de acuerdo a lo que es el hombre, a lo que es el alma. Y si el alma es fiel a esa moción divina, entonces la obra se hace perfectamente. Si el alma se cansa en esa fidelidad a la moción de Dios, a la guía de Dios, entonces vienen las complicaciones para el hombre, para el alma. Dios es el que obra. El hombre no obra nada. El hombre tiene que seguir la obra de Dios, la moción de Dios. Por eso hemos leído en el Evangelio: todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Para que habite Cristo en nuestros corazones, para tener la mente de Dios, la mente de Cristo, para poseer ese conocimiento divino de todas las cosas que hay en el universo, en este planeta, y lo que es tu vida a los ojos de Dios, hay que obedecer a Dios. Y eso supone la humildad, la humillación, el poner tu mente en el suelo, el hacer una obra y no querer que los demás te aplaudan por esa obra o te reconozcan la obra que has hecho. El que se humilla será ensalzado. El que se pone debajo, el que no brilla para lo humano, para las cosas humanas, el que no le interesa el Facebook para ninguna cosa de su vida, porque todo allí es vanidad de vanidades, es buscarse la gloria propia, es ser alabado, es ser aplaudido por lo que digo o por lo que obro. ¿Cuánta soberbia hay en las redes sociales? La gente no es humilde, la gente es vanidosa, la gente es soberbia, la gente es orgullosa y brilla por su vanidad y brilla por su soberbia y brilla por su orgullo. Cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, ni a nadie que te conozca. Llama a los que no te conocen, a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, a los que no tienen nada, a los que no son nada en la sociedad, a los que no brillan en las redes sociales. Si vas a predicar el Evangelio, no prediques el Evangelio que es la cena del alma, el alimento del alma, a gente sorda. No prediques el Evangelio en el Facebook, porque allí la gente está sorda. La vanidad que tiene, la soberbia que tiene, el orgullo que tiene, le impide escuchar la palabra de la verdad. Están todo el mundo en sus pensamientos, en sus medidas relacionales, en sus limitaciones, en sus visiones, cómo cada uno ve la cosa, cómo cada uno juzga lo que pasa, la realidad. Cuando prediques el Evangelio, lanza esa verdad a ese mundo desconocido. Para eso es el blog que está empezando. Para el mundo ateo, para el mundo hipócrita, para el mundo soberbio, para la gente que está en su pecado y que quiere una palabra de la verdad. Y el que da esa palabra de la verdad, el que está predicando la verdad, el Evangelio, no tiene que buscar la recompensa de nadie, el agradecimiento de nadie. Solo tiene que sembrar la palabra de la verdad en la gente, en las personas, en los corazones. Sembrar. Y no estar detrás de ellos, si le gustó, no le gusté, no le gustó lo que escribís. Hay que sembrar la palabra y entonces la palabra hace su obra, porque el hombre no hace nada. Es Dios quien todo lo obra en los corazones. Es Dios el que va fructificando esa palabra, esa siembra en los corazones. Es Dios quien transforma los corazones. Es Dios el que cambia vidas. Pero Dios es el que sabe cuándo cambiar la vida. Dios sabe los tiempos. El hombre no conoce los tiempos. La obra de Dios no se ajusta, no se acomoda a la medida del tiempo que el hombre tiene en su mente y que no corresponde con la realidad. Cuando el hombre se ajuste a su tiempo, entonces yerra siempre el camino y no sabe vivir de acuerdo a la moción del Espíritu Santo. Dios es el que guía al alma y la guía por el camino del desprendimiento, del despojo de su voluntad humana. Mientras más te despojes de tus sentimientos, de tus deseos, de tus quereres, de tus libertades, mientras menos planifiques tu vida, tu diario vivir, más Dios se mete en tu vida y te va llevando hacia la verdad de tu vida. Porque te conviene conocer lo que es la verdad de tu vida. Conocimiento que no encuentras por más que leas una biblioteca entera de libros, por más que te la pases meditando y meditando, no llegas a esa verdad de tu vida, porque esa verdad de tu vida está en Dios, no está en tu cabeza, no está en la cabeza de los demás. Tu alma ha sido creada desde la eternidad y tienes una vida desde siempre. Una vida que ahora no recuerdas porque has venido a un mundo de pecado original, un mundo donde el hombre está manipulado, donde el hombre está hibridado, y eso impide que el hombre entienda cómo es su vida en la realidad. Has venido a este mundo porque has querido encarnarte. Libremente has elegido esta vida en una carne. Pero no elegiste encarnarte en un cuerpo ni hibridado ni manipulado. Caín eligió encarnarse, pero no eligió estar en un cuerpo hibridado. Qué terrible fue el pecado del primer hombre. Puso muchas dificultades a la libertad de cada alma. Quisiste encarnarte libremente para hacer aquí la obra de Dios, pero te encuentras con el muro del pecado, el cual muro no puedes escalar por ti mismo, no puedes atravesarlo por ti mismo, por tu cuerpo hibridado y manipulado. Entonces viene Dios en tu ayuda y te muestra la misericordia para que encuentres la verdad de tu vida, esa verdad de siempre, esa verdad que siempre has vivido, pero que en este mundo no entiendes. Con nuestra inteligencia, con este cerebro manipulado que tenemos, nos es complicado entender lo que es la verdad, esa verdad que está en Dios. Y por eso Dios viene a guiarnos en esta vida temporal hacia la verdad de nuestra vida, hacia lo de siempre de nuestra vida, hacia lo que nunca cambia de nuestra vida, hacia esa libertad primera en la cual elegimos estar en una carne para hacer la obra que Dios quería. El pecado original puso complicaciones a esta obra divina y por eso es difícil de encontrar en este mundo, en este tiempo, en esta vida temporal, la voluntad de Dios. ¿Qué Dios quieres de mí? ¿Para qué Dios me llamó a esta existencia? Es difícil de comprender la voluntad de Dios. Es difícil de obrar las cosas divinas en un mundo que pertenece al demonio. Y por eso Dios viene a guiarnos hacia la solución de nuestra vida. Dios es el que guía al alma. El alma no tiene que hacer nada, solamente dejarse guiar, solamente saber esperar las emociones de Dios, los tiempos de Dios, las obras de Dios, y no tener prisa ninguna para hacer nada en este mundo, porque en este mundo no hay prisas. En un mundo donde el príncipe es el demonio, es un mundo de barullo, de ruidos, de oscuridades, de tinieblas, de pecado. Y hay que saber pararse y entender la vida y discernir muchas cosas antes de tomar una elección, antes de caminar por un rumbo en la vida. Son muchas las cosas que nos entretienen en este mundo, que nos distraen de la voluntad de Dios, que nos apartan de una manera o de otra del plan de Dios sobre nuestra vida y de la elección que hemos tomado al encarnarnos en este cuerpo. Libremente nos hemos encarnado en un cuerpo para hacer la obra que Dios nos pedía, pero por el pecado original no entendemos esa obra. No acabamos de encontrar el camino hacia esa obra, la verdad que dé significado a nuestra existencia humana. Hay tantas verdades en el mundo que no dan significado a nuestra existencia humana. Son verdades fabricadas por la mente del hombre, por nuestra propia mente, que después no tienen repercusión, no se pueden obrar en la realidad de nuestra vida. Son tantas las filosofías, las teologías que nos entretienen, que nos dispersan en multitud de conocimientos, que hacen de nuestra vida una complicación. Por eso es necesario la humildad de corazón. Es necesario que el hombre ponga su mente en el suelo y que espere el conocimiento de Dios. Y mientras no viene ese conocimiento divino, el Espíritu va moviendo al hombre hacia lo que él quiere, porque se trata de obrar lo que Dios quiere, no de entender las cosas. Las cosas se van entendiendo de acuerdo a cómo se van obrando. En Dios la vida es una obra. En los hombres la vida es siempre un pensamiento. Pienso y después empiezo a obrar. En Dios es al revés. Se obra y después se empieza a conocer los misterios de esa obra, porque la obra de Dios es un misterio. No se puede meter en la cabeza de ningún hombre. Para hacer la voluntad de Dios, para hacer una obra divina, no se puede planificar con nuestra mente humana, porque esa obra divina tiene muchas cosas que el hombre no conoce, que el hombre no alcanza en su misma inteligencia humana. Por eso es tan importante ser movidos por Dios para obrar, y en la obra se conoce. En la obra está la verdad. La verdad es siempre para el entendimiento humano. La verdad es el fundamento de la vida. Si no se comprende la verdad, después la vida es débil. La vida no tiene un fundamento. La vida se va destruyendo, como pasa hoy día por todas partes, porque el hombre no vive según el fundamento de una verdad. No vive según una verdad absoluta, sino que vive de acuerdo a verdades relativas. Está en el juego, es un veleta del pensamiento humano. Es un juguete de muchas mentalidades humanas, de muchos falsos profetas. En la obra de Dios está la verdad, y en la verdad la vida que no pasa, la vida eterna, la vida que siempre es, que en un principio fue y que continúa siendo. Venimos a una existencia en que ignoramos esa verdad original, esa verdad de siempre, y hay que trabajar para encontrar lo que hemos perdido en nuestro intelecto por la manipulación del ADNIS del hombre. Pero para llegar a esa verdad, Dios tiene que guiar la mente del hombre a ese conocimiento que no pasa. Y Dios lo va guiando a través de las obras de Dios que exigen humillación, desprendimiento, cruz, despojo, porque nada se puede hacer sin la humildad. La humildad es ponerse en la verdad, y desde la verdad se levanta la vida que no pasa.